madrugada me ve corriendo bajo cielo que empieza color. No salgas sola a nombrarme a la fuerza de la migración. Un dolor que siento en el pecho es mi alma que hiere de amor. Pienso en ti y en tus brazos que esperan, tus besos y tu pasión. ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Esperanza es mi destinación. Solo estoy, solo estoy. Por el monte prófugo voy. Días, semanas y meses pasan muy lejos de ti. Muy pronto te llega un dinero. Yo te quiero tener junto a mí. El trabajo me llena las horas. Tu risa no puedo olvidar. Vivir sin tu amor no es vida. Vivir de prófugo es igual. ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Esperanza es mi destinación. Solo estoy, solo estoy. Por el monte prófugo voy. ¿Dónde voy? Esperanza es mi destinación. Solo estoy, solo estoy. Por el monte prófugo voy. Gracias. Thank you very much.